Si Jesús no te ha sanado y tu dolor sigue, y tu debilidad se sigue manifestando, yo quisiera que te dieras cuenta que lo que tienes no es dolor ni soledad, es cruz. El dolor y la soledad matan, pero la cruz se convierte en vida, en anuncio de resurrección. La cruz es algo incomprensible y duro. Tal vez es tu complejo, tus miedos, tu enfermedad, tu pobreza, tus heridas. Pero yo me atrevo a decirte que abraces tu dolor como cruz y abrazarás al mismo Jesús que está en ella. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz. Tu dolor destruye, tu soledad acaba contigo. Mas si los abrazas como cruz, te llevan a la resurrección. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz. Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de Jesús, en la que estoy muerto para el mundo y el mundo está muerto para mí. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús y así amanezca la luz. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz. para que termine las tinieblas. Y así amanezca.